El 15 de diciembre fue detenida también Reinalda Pereira Plaza, tecnóloga médica casada y embarazada de 3 meses. Presencié el interrogatorio de una mujer embarazada a quien le aplicaron electricidad. Mi función fue solamente sujetar a la mujer mientras posiblemente Valdebenito y otros le aplicaron corriente. Antes de Navidad, 2 ministras y 11 comunistas cayeron en las masivas redadas de la DINA. Reinalda Pereira era comunista, exonerada del hospital Sotelo del Río, del cual había sido dirigente gremial, salió de su casa el 15 de diciembre para buscar trabajo y ver a un ginecólogo. Esperaba su primer hijo. Fue detenida en la calle. Cuando Germán Barriga le hacía tortura psicológica, pasaba bala y le ponía la pistola en la sien, pero sin el cargador, por supuesto, y le hacía, sigue hablando, si no, yo 1, 2, 3 y te mato. Y disparaba la pistola en blanco. Fue torturada a tal extremo que ella le decía que por su hijo que venía en camino, que la eliminara. Torturaron Lawrence y Piña, con puños, corriente eléctrica y una inyección de pentotal que le aplicó Calderón. Ella murió al final porque pasa que la corriente, ¿no es cierto?, que se le aplica al cuerpo, no pueden beber agua. Entonces, en un momento terminado, ella cuando se hizo, después de las torturas, se hizo de todo. Y la metieron a la ducha y en la ducha ella tomó agua y cayó muerta. Pacheco le quemó las huellas. Supe que Daza y Escalona lanzaron su cuerpo en un túnel y arriba le pusieron cal. La mujer detenida estaba embarazada. Supe por comentarios que Calderón la inyectó y le provocó la muerte. Al día siguiente vi esos cuerpos en el gimnasio ya ensacados. La orden era que yo le fuera a mostrar a Lorenz una cueva que conocía en la Cuesta Barriga. Una noche acompañé a una comitiva y al llegar al lugar sacaron 3 o 4 bultos, los que fueron trasladados a la cueva. Sentí olor a quemado y se lo comenté a Almendra, el que me da a entender que antes de matarlos los habían quemado.